¡Qué perra que sos! ¡Qué perra que sos! ¡Vos, baile cachorra! ¡Baile cachorra! ¡Dale, move, move, colectora! ¡Qué perra que sos! ¡Qué perra que sos! ¡Vos, baile cachorra! ¡Baile cachorra! ¡Dale, move, move, colectora! Difusiones.